Estás en el Círculo con Tere Chacón. Noticias, datos, buena plática y mucho más justo para ti. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón de la Ciudad de México, titular de este, su podcast, El Círculo. Esta, la emisión número 3. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Sean ustedes bienvenidos. He preparado para ustedes un tema de mucha importancia, ya que habla de una de esas situaciones de las que nadie, absolutamente nadie, se salva en la vida. Antes de iniciar con el tema principal de este programa, quiero agradecerles todos los comentarios a la emisión anterior, la número 2, aquella en la cual hablé del honor y de mi muy, pero muy personal opinión de la renuncia del Papa anterior. Recibió muchos comentarios, mucha atención. Yo les agradezco, amigos, que se tomen un tiempo para decirme lo que piensan. Como siempre, la mejor opinión es la de ustedes. Me puedes encontrar en el correo electrónico terechacon@gmail.com. También estoy en Facebook como Tere Chacón y en Twitter como @Tere. Estas emisiones están hechas con mucho cariño y tú lo sabes, son transmitidas gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Ya que estás aquí, ya que me estás escuchando, yo te invito a que acceses el sitio web, que no es por nada, pero les quedó precioso. Lo hice yo, el sitio web de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Puedes entrar vía www.impulsarte.com.mx a esa chulada de sitio y verás la programación que actualmente maneja Impulsarte Radio, fotos de los locutores. En algún momento próximo, sí, yo sé que lo sugerí, Anaín Farcuj, titular de Impulsarte Radio. Se lo voy a volver a recordar. Podrás ver las biografías de los locutores y en algún momento, ¿por qué no? Hasta sería bueno poder interactuar, chatear directamente con las personas que están transmitiendo en ese momento. En fin, se pueden hacer muchísimas cosas en un sitio web, se los digo yo que me dedico a eso de manera parcial. Y bueno, pues falta tiempo, pero ganas ahí están. Naim Farcuj y yo tendremos una oportunidad, espero que pronto, para vernos y planear muchas cosas buenas para todos ustedes, el público de Impulsarte Radio. Y aprovechando que estoy en esto, pues todo mi cariño a mis compañeros locutores, Angie, Julio César Jiménez, del programa del Pensamiento a la Palabra, Dani Romero, de Maca México Radio, Miriam Kaufman, de Sinestesia, los chicos de La Jugada, José Luis del Retrete y muchos más que ustedes definitivamente no se pueden perder. Grandes emisiones, Impulsarte Radio, muchos temas y justo cuando no hay programación, el Virtual DJ tiene una música fantástica que yo escucho mientras trabajo. Los invito, amigos, a que hagan de Impulsarte Radio su constante compañía. Y después de toda esta introducción, ahora sí que les parece que entramos en materia. Se me ocurrió para esta ocasión analizar un poquito y hablar de una situación que casi todos hemos sufrido y que nadie está exento de sufrir: la pérdida del empleo, ya sea por despido o muchas veces porque la compañía cierra o simple y sencillamente pues ya no hay más dinero para seguir adelante. Y eso que ha sido nuestro sostén, nuestra manera de vivir, aquello que nos ha generado dinero para salir adelante en todo, en lo básico, en el pago de renta, de luz, de servicios, de un momento a otro se nos acaba y con eso, de un momento a otro, perdemos la seguridad con la cual nos manejamos. La emisión del día de hoy del Círculo, amigos, estará enfocada a qué hacer en esos momentos de pánico, qué medidas tomar a un mediano plazo y cómo hacer lo posible para volver a formar parte de las filas de aquella gente que tiene un empleo y que respira tranquila porque sabe que va a poder cumplir con todos sus compromisos. Pero en el inter, ¿Qué les parece que escuchamos la primera canción que he seleccionado para ustedes de esta emisión? Preguntas 67, 68, questions 67 and 68 del fabuloso Chicago. Esta, una canción de 1969 compuesta por el señor Robert Lamb para este grupo, Chicago. Fantástico. Bienvenidos, esto es El Círculo. Esta fue la fantástica Question 67 en 68, una canción de 1969 del grupo Chicago. Vamos a tener otra canción de ese mismo año, igual de buena, creo yo, en el siguiente bloque. Pero mientras, entramos en materia. Y bueno, pues llegó el desastre, llegó la tragedia, algo que uno nunca hubiera querido. Llegas a tu trabajo, todos están muy serios, el jefe se te queda viendo, te invita a que pases a su despacho y sin más te avisa que ese es tu último día de trabajo. Después del trago amargo, después de controlar las ganas de llorar, pues seguramente agarras tus cosas, recolectas todo lo que tenías personal dentro de la empresa y pues te vas. No antes sin firmar, pues todo aquello, ¿verdad? Que no los vas a demandar y bueno, pues todo. Estas protecciones que las compañías siempre se aseguran de que un empleado que es despedido firme para evitarse problemas futuros. Y bueno, pues el asunto es que tú llegas a tu casa, llegas con tus cosas, probablemente tu primera reacción sea de una alegría intensa de sí, sí, sí, ya la hice, soy feliz, finalmente yo odiaba este trabajo, o tal vez es la opuesta. Llegas, lloras, lloras más, dejas de llorar, empiezas a comer, comes mucho, después sigues llorando y después no puedes dormir. Sea una gran alegría o una gran depresión, invariablemente después de una gran pérdida en la vida, sentimos siempre estas dos emociones. Y bueno, pues ya que pasan una serie de días, una semana, tal vez dos, tal vez tu idea es tomar vacaciones muy merecidas probablemente durante los primeros días, bueno, pues entonces ya tienes que poner manos a la chamba, porque no te puedes quedar sin trabajar. De inicio, te recomiendo prudencia. Probablemente en un principio lo que quieras hacer para saciar todo el coraje que estás sintiendo porque tú fuiste despedido, evítate mandar todos esos correos a tus ex jefes de la compañía en los cuales les dices exactamente lo que pensabas de ellos, quién era gorda, quién era fea, quién era inepto, quién no valía la pena. Indudablemente esto pues va a ayudar tal vez a nivel personal a descargar todo tu enojo y todo tu coraje, pero ¿qué crees? No es conveniente jamás en la vida profesional cerrarse una puerta, y tú no sabes las vueltas que puede dar la vida, y en un futuro tal vez aquella señora gorda que te caía mal o aquel jefe inepto que era calvo y barrigón, pues ¿qué crees? Tal vez te puede volver a contratar o te puede conseguir un cliente futuro. Evita este tipo de reacciones, sé prudente, sé agradecido. No está de más escribir un correo diciendo: gracias señores, qué lamentable que haya terminado esta situación, pero en el inter, pues yo agradezco lo mucho que aprendí al estar en su compañía, que seguramente me va a ser muy útil a futuro. Consejo número 2, pide ayuda, sí es válido. Como en cualquier otra situación tensa, emocional de la vida, es necesario pedir ayuda. Hay dos grupos de personas a los cuales te puedes dirigir. El inmediato, que es la familia. Probablemente pues tendrás que hacer una reunión familiar y hacer una vaquita de plano así de ayúdenme con dinero, con despensa, con comida. Por favor, denme el apoyo que yo les daría si cualquiera de ustedes perdieran el trabajo. Un familiar difícilmente te va a decir que no. Y probablemente aquel que no te pueda dar dinero te va a dar alojamiento, o te va a comprar una despensa, o va a hacer algo para que tú te puedas sentir mejor, o te va a pagar la luz. En fin, hay una serie de cosas en las cuales la familia puede apoyar. Y mira, después de todo, no está tan mal. Las cosas siempre pasan por algo. Igual tú no lo sabes, el perder este empleo pues puede reafirmar los lazos familiares y el cariño que siente uno por las personas que son las más cercanas. El segundo grupo al cual puedes recurrir siempre son a todos tus amigos de la primaria, secundaria, preparatoria, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a los clientes, a los proveedores, a cualquier persona con la que hayas tenido algún tipo de interacción mientras tenías tu trabajo. Nunca está de más escribirles, mandarles un correo, aceptar cómo está la situación y pedir ayuda, pedir ayuda. Hay que ser humildes, nos hace más grandes y además nos abre las puertas porque pues no todo el mundo está enterado que uno perdió el trabajo. A veces uno lo piensa un poquito por soberbia, de que todo el mundo se enteró de la tragedia que me sucedió. Igual, la mayoría de la gente no se da cuenta. Y si tú le mandas un correo a alguno de los proveedores de la compañía, a alguno de los clientes, pues tú qué sabes, que igual resulta ser muy valioso para la competencia de la empresa a la cual le prestaste tus servicios. Piénsalo, no es mala idea. En el Inter, vámonos a otra cancioncita. Esta, como ya les dije, 1969, del grupo Badfinger. Ven y tómalo, Come and Get It. Una canción del señor Paul McCartney, que espero disfruten. Regreso con más consejos para esos momentos en los cuales acabas de perder tu trabajo. If you want it, here it is, come and get it. Make your mind up fast. If you want it anytime, I can give it. But you better hurry, cause it may not last. Y amigos, acabamos de escuchar la canción de Badfinger, Come and Get It. Esta, una canción compuesta por el señor Paul McCartney y que salió al mercado en el año de 1969. Buena rola, nos gustó mucho y vamos a escuchar otra también muy buena muy pronto. Pero antes, continuemos con el consejo número 3 del tema del día de hoy de este su programa, El Círculo. Consejos que hacer cuando pierdes el trabajo. Ya hablamos que hay que ser prudentes, hay que ser agradecidos, hay que pedir ayuda. Y también, si pasan demasiados días o semanas o meses inclusive y no ves resultados y no consigues un trabajo, bueno, pues ya llega el momento en el cual tienes que pensar muy seriamente en deshacerte de cosas que te rodean y que pueden tener cierto valor en el mercado. Esto con tal de no sufrir hambre, con tal de poder pagar los servicios básicos que aún tienes. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos recopilado muebles, a veces utensilios domésticos, libros, cosas que no usamos realmente, que estamos acostumbrados a ellas pues porque son parte de nuestra casa, de nuestro entorno. Pero en realidad uno no necesitaría estar apegado a absolutamente nada. Y hay que saber cuál es el momento de decir, pues ni modo, voy a hacer mi venta de garage, le voy a hablar a mis amigos, le voy a hablar a mis familiares, voy a buscar esas personas que en la calle andan siempre buscando comprar para ellos poder revender. Y bueno, pues tú tienes que hacer todo lo necesario para seguir adelante. Ánimo, todo en la vida es temporal y los momentos de desempleo también lo son, y hay que vender simple y sencillamente lo que no nos sea totalmente indispensable. Consejo número 4. No dejes de intentarlo. Nunca. Que no pase un solo día hábil en el cual no mandes un currículum por internet, en el cual no te comuniques con algún amigo, con algún conocido, con alguien que fue parte de tu vida profesional y le hagas saber que te ayudaría mucho el que te pudiera recomendar o que te hiciera saber de algún trabajo cercano o de algo que pudieras tú hacer. Siempre es importante también, si tienes los recursos o si ya vendiste la lavadora que no utilizabas, bueno, pues ese es el momento de poner un anuncio en el periódico, de decir soy profesionista o tengo este oficio o tengo estas habilidades, necesito un trabajo por la parte sur de la ciudad, por donde sea. Siempre vete a la cama con la tranquilidad de que por ti no quedó ese día el que consiguieras un trabajo. Piensa que en todo momento se están abriendo oportunidades y tú tienes que estar ahí y tienes que estar presente. No vaya a ser que porque te quedaste dormido o porque simplemente un día decidiste no intentarlo, se te vaya una gran oportunidad de trabajo. Vámonos con la siguiente canción. Regreso para el último bloque y los últimos 3 consejos. Este, un tema muy famoso de 1967 de un grupo al cual fue etiquetado como la respuesta de Estados Unidos a los Beatles, jajaja. Permítanme esbozar una ligera sonrisa, más bien fue una ligera carcajada. Pero bueno, esa fue la respuesta de Estados Unidos al gran éxito de The Beatles, un grupo de plástico, pero bueno, tuvo su encanto. Y además el señor que cantaba, lástima, se acaba de morir, guapísimo, el amor platónico de muchas chicas de los 60s. Y de los 70s. Con ustedes, señores, The Monkees, con el tema principal, el tema de The Monkees. Regreso en un momento. Here we come, walk down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We go wherever we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless, there's always something new. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly, come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Oh. Anytime or anywhere, just look over your shoulder, guess who'll be standing there. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. Wow. One time. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly, come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Pues esto fue el tema de The Monkees, y ojalá hayan disfrutado este tema que hizo suspirar a muchas adolescentes, y a la fecha creo que no, pero bueno, en su momento lo hizo. Vámonos con el último bloque de esta su emisión, El Círculo, los consejos para cuando pierdes un trabajo o cuando eres despedido. Vámonos. al siguiente consejo, y este es: piensa seriamente en explorar otras áreas. Esto es en serio. La mayoría de la gente, amigos, se casa con una profesión y normalmente lo hace cuando es muy joven, 18, 19, 20, 21, 22 años, y piensa erróneamente que ese es su destino. Nada más falso. La belleza y la grandeza del ser humano es precisamente que puede enderezar el rumbo o cambiar el camino en cualquier momento, sin importar la edad que tenga. Tal vez el perder el empleo es una gran oportunidad para que explores esas áreas que eran de tu gusto y que definitivamente no seguiste, pues por razones de la vida o por necesidad económica. Tal vez el que no tengas un trabajo ya te va a permitir regresar a la escuela, tomar cursos en línea, hacer lo que realmente quieres, aquello que te hace feliz. ¿Por qué no? Tómalo en serio, busca capacitarte. Hay muchísimas escuelas en México y en el mundo, y hay muchísimas opciones gratuitas de educación para nuevos oficios o nuevas profesiones. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no cambiar el camino? Tu edad no importa. Lo que importa son las ganas de ser alguien. Y créeme, cualquier esfuerzo que hagas en la vida trae una recompensa, tarde o temprano, te lo digo yo. No lo olvides. Consejo número 7. Si vives en México o en otros países de Latinoamérica, hay aquí un seguro del desempleo. Tómalo. Son aproximadamente 900 pesos al mes. Digo, no es un dineral de ninguna manera. ¿Pero qué crees? Sirve para hacer una alacena básica con la cual puedas adquirir pues lo necesario para poder comer en lo que sigues buscando una oportunidad laboral. Toma y tramita tu seguro del desempleo. Solo dura 6 meses de este dinerito. Aprovechalo. No está de más. Y sirve que te animas y dejas tu currículum allí en esa dependencia de gobierno. Quien quita, en una de esas hasta puedes conseguir trabajo de una manera bastante rápida. Y para finalizar la emisión del día de hoy, amigos, el último consejo para cuando pierdes el trabajo: hazte útil. Sé útil a los demás. Si ahorita te sobra tiempo, si ahorita tienes más opciones, busca en qué ayudar a la gente cercana y a la gente no tan cercana. Este es el perfecto momento para que busques a tus vecinos, les digas que si saben de algo te recomienden, les des una copia de tu currículum, pero también es el momento de ayudar. Nunca está de más ayudar a cargar las bolsas del súper a una señora de edad que es tu vecina y que además jamás la viste más que de lejos para decirle buenos días. Bueno, pues tú no sabes si ella es la mamá de un gran empresario, no tienes idea. Este es el momento de ofrecer tu persona como amigo, pero también de ofrecer tus servicios. Y esta combinación seguramente te va a dar un buen resultado. Hazte útil hoy y siempre, cuando puedas. Eso la vida lo toma muy en cuenta y tarde o temprano vienen cosas muy buenas para ti. Y amigos, yo ya me voy. No hubiera querido que esto fuera tan rápido. Gracias por estar aquí en El Círculo, su emisión número 3. Cerramos la emisión del día de hoy con los tres tenores Carreras, Pavarotti y Domingo. Las mujeres, ¡ah, qué volátiles son, de veras! La Donna e Mobile, este del concierto Los Tres Tenores del año de 1994. Los quiero, yo soy Tere Chacón. Búsquenme, díganme sus opiniones. Nos vemos pronto. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un'amabile, leggiadro avviso, in pianto, in riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Ehi, pensiero! Ehi, pensiero! El Círculo 3, marzo 20, 2013.